Es muy importante que usted siga las instrucciones que le vamos a dar de la forma que usted debe escuchar el cassette. Y visualice en su mente cada palabra después que sea repetida en inglés. Por ejemplo, cuando se diga casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa. Este método para aprender a comunicarse en inglés ha sido creado para la persona que tenga total desconocimiento del idioma y que lo que únicamente desea es entenderlo y que lo entiendan. Entenderlo y que lo entiendan. Entenderlo y que lo entiendan. Entenderlo y que lo entiendan. Entenderlo y que lo entiendan. Sin necesidad de estudios aburridos y prolongados. Escuche el cassette y visualice en su mente cada palabra después que sea repetida en inglés. Por ejemplo, cuando se diga casa, casa, casa, casa. Espacio para que usted, pensando en el sonido, visualice en su mente una casa. Aplicar con el método nuestro es la siguiente. Olvídese de la gramática. Olvídese de la gramática. Olvídese de la gramática. Olvídese de la gramática. Regla número 2. Olvídese de la pronunciación. Su idioma nativo, por lo tanto es lógico que tenga acento extranjero. la cumbia de Villa Donde. Tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez, King Koya. Ahí va. no hay quien lo compare. El tiempo que sale, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Y si te cabe, reviola. Palma de negro que We'll be right back.

Arriba del canto prendido, Neuquén, y me حسن والبقى دوري دوري ما تقع وشيك وشيك جينا قدلك ذلك في أنفسن هالي con gana así Teodorito هالي con gana por Boris por Yungay por Guará por Cará هالي con gana Thank you.